MBS Radio presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Cuando una pareja se enamora, tienen todo en común. No tienen una sola cosa en la que no estén de acuerdo. Ah, el esplendor de una relación que apenas inicia. Pasan horas esperando el próximo momento para estar juntos, ir a ver una película o simplemente hablar de todo y de nada. Una vez que el amor romántico pasa, sin embargo, parece que el otro no puede hacer nada que esté bien. Quien antes fuera su máximo admirador se convierte en su peor crítico. La adoración es reemplazada por regaños. Y la persona empieza a pensar, ¿quién es esta persona con la que me casé? Antes éramos tan compatibles. Al despertarse intempestivamente del sueño deslumbrante de la compatibilidad, la gente se puede enojar mucho. El amor romántico dura lo suficiente como para unir a dos personas, mas luego cabalga hacia el horizonte. Y de la noche a la mañana, el matrimonio de ensueño se transforma en algo mejor o en la peor pesadilla. Muchas parejas se divorcian. Otras terminan viviendo vidas paralelas, sin conexión real. Dan por hecho que es lo mejor que pueden tener, pero en secreto creen que algo está terriblemente mal. En Haz más fácil tu matrimonio, nuestro título de este viernes de libros, Hardil Hendrix y Helen La Kelly Hunt, casados desde hace muchos años, revelan que este arranque del amor romántico se da porque uno encuentra en la pareja las características positivas de sus padres. Pero es frecuente que también tenga las características negativas y por ello que la agonía puede reemplazar al éxtasis inicial. Es la razón por la que las relaciones se pueden volver tan dolorosas y difíciles. Al resultado de que no se hayan cumplido todas sus necesidades, le llamamos heridas de la infancia. Se vuelve sensible en el presente ante lo que le faltó en el pasado. Nuestra mente inconsciente está programada de modo tal que la única manera de sanar esas heridas es que alguien, con características como las de nuestros cuidadores, aprenda a darnos lo que necesitamos y no recibimos en nuestra niñez. Aunque es fácil tolerarlo, este diseño en las relaciones es un plan maravilloso. De alguna manera, cada uno sana las heridas de la infancia del otro. Esta es la premisa de Haz más fácil tu matrimonio, un libro que te costará trabajo soltar una vez que lo tomes. Sus autores entregan 10 verdades esenciales de lo que han aprendido sobre cómo crear una relación exitosa y satisfactoria, con el fin de que las parejas hagan ejercicios efectivos y salven su matrimonio o el compromiso de pareja. El libro nos ayuda a transformar una relación perdida en un matrimonio vivo y alegre. Escrito con humor y honestidad, expone un plan infalible para la creación de un matrimonio fuerte, feliz y duradero. El matrimonio de cualquiera evoluciona y puede ser más disfrutable que nunca con amor, tolerancia, cariño incondicional, desafíos compartidos y sobre todo con enorme disposición para hacerlo juntos. Haz más fácil tu matrimonio, de Arvil Hendrix y Helen La Kelly Hunt, de Editorial Aguilar. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter, Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.